Por tu amor andaría todos los caminos de la tristeza sin echar un paso atrás. Y he podido batallar contra este olvido, aun sabiendo que sin ti mi despertar. Por tu amor sencillamente yo respiro, es tu aire el que me ayuda a continuar. ¿Qué no haría por poder estar contigo? ¿Qué no haría porque me llegues a amar? Y yo me iría caminando desde aquí hasta aquí, ignorando si he pasado varias veces por Madrid y que he atravesado mares caminando enloquecido por tu amor. Lucharía contra el idiota que robó tu ser, desarmado en mil batallas por abrir tu amanecer, no importando si se derrama mi sangre en la pelea por tu querer. Y es por ti que has puesto al fuego la existencia de mi ser, que has jurado que es invierno sin llover, que voy perdido en la locura rebuscando la esperanza de tu piel. Y es por ti llevado la contraria a mi razón, y simplemente le hago caso al corazón, y te persigo a donde quiera, aun sabiendo que es ajena tu ilusión. Es por ti. Amor, he abandonado mi cordura. Hoy te confieso, mi amor propio lo perdí, hasta el punto de llegar a la locura de querer el sufrimiento si es por ti. Este amor ya me hace despertar a pesar, para verte en la mañana caminar, esperando que me des una sonrisa para descubrir el cielo tras tu andar. Y yo me iría caminando desde el sur al sur, ignorando si he vagado por el universo azul. 10,000 veces tras la luz de tus ojitos que me nublan la razón. Lucharía contra el idiota que robó tu ser, desarmado en 1,000 batallas por abrir tu amanecer, importando si se derrama mi sangre en la pelea por tu querer. Y es por ti que he puesto al fuego la existencia de mi ser, que hasta he jurado que es invierno sin llover, que voy perdido en la locura rebuscando la esperanza de tu piel. Y es por ti que le he llevado la contraria a mi razón, simplemente le hago caso al corazón, y te persigo a donde quiera, aun sabiendo que es ajena tu ilusión. Y es por ti que he puesto al fuego la existencia de mi ser, que hasta he jurado que es invierno sin llover, que voy perdido en la locura rebuscando la esperanza de tu piel. Y es por ti la contraria a mi razón, y simplemente le hago caso al corazón, y te persigo a donde quiera, aun sabiendo que es ajena tu ilusión.